Párate un momento y atiéndeme. Deja lo que tienes y escúchame. Que yo que soy tu Dios te quiera hablar. Párate un momento y atiéndeme. Deja lo que tienes y escúchame. Que yo que soy tu Dios te quiera hablar. Que te amo. Que morí por ti porque te amo. Que bajé por ti para que te dieras cuenta de mi amor. Que te amo. Que morí por ti porque te amo. Que bajé por ti para que te dieras cuenta de mi amor. Voy a ti. A tu corazón voy a ti, déjame pasar, déjame que te entregue así mi amor. Voy a ti corazón voy a ti, déjame pasar, déjame que te entregue así mi amor. Párate un momento y atiéndeme. Deja lo que tienes y escúchame. Que yo que soy tu Dios te quiera hablar. Párate un momento y atiéndeme. Deja lo que tienes y escúchame. Que yo que soy tu Dios te quiera hablar. Niégate a ti mismo, ven, y deja lo que ha sido, ven, y rompe la corteza que no te deja pasar y entrar en mí. Ven, y niégate a ti mismo, ven, y deja lo que ha sido, ven, y rompe la corteza. Te deja pasar y entrar en mí. Tengo que nacer desde ti. Estando en ti todo es distinto, mi Señor. Lo veo todo, todo, todo diferente. Estando en ti todo es distinto, mi Señor. Lo veo todo. Abre y podrás ver que estás con él. Escúchame, que yo que soy tu Dios te quiero.